Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de Depeche Mode, el secreto que escondían detrás de su sonido único. Las redes contra Ben Affleck por polémicos comentarios sobre Jennifer Garner. Las películas y series que dejan Netflix en 2022. Ringo Starr, Mark Hamill y más protagonizan videoclip para My Sweet Lord de George Harrison. Catálogo de James Brown es vendido por 90 millones de dólares. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.